Yo creo que ya en estos últimos 5 años más o menos, desde hace 5 años, alterna, y bueno, he tenido varios artistas, todavía sigo interactuando con mis estudiantes. Y bueno, este libro es básicamente, como lo comentaba allá afuera, es una compilación de distintos textos que he escrito a lo largo de los últimos años, incluso tiene una parte de la parte más. Como diría yo, más heavy, la tomé de mi tesis doctoral. Y bueno, como su nombre lo dice, Educar es clave X.0, la transpedagogía, una estrategia para el desarrollo. De hecho, adelanté algo de este concepto en el último conversatorio que hice de manera virtual con Jean Simon, a los estudiantes de este doctorado. Y bueno, fue muy grato y muy agradable la conversación que tuvimos este día, y de hecho es parte del prólogo que tenemos aquí. Este texto tiene algunas particularidades, digamos, primero, está hecho en formato digital. A mí me gustó muchísimo, y también lo comentaba, me gustó muchísimo este texto porque quería salirme un poco de la estructura y de la rigurosidad académica, pero así como que uno está como que forzado. Me costó mucho porque, digamos, como lo escribí en distintos momentos, tenía muchos errores de talco. Siempre necesitas a alguien que te lea, de pronto no es tan sencillo porque eres tú quien tiene que hacer el trabajo, o sea, no tienes al tutor, al laborioso y el excelente acompañamiento de alguien que te lee y interactúa contigo en relación a las ideas que están ahí expresadas. Entonces también es un trabajo muy solitario, pero es un trabajo pues siempre muy, muy rico. Yo considero que para mí es el primer libro que escribo. Lo traté de hacer lo más breve posible porque me parece aburridísimo los libros largos. Digamos, yo me he dedicado a leer muchísimo desde los 14 años, cuando digamos, encontré la pasión por la lectura, y he sido siempre lectora de muchos temas. Entonces ya en este momento considero que uno tiene que hacer ese ejercicio estilo Twitter, decir con menos palabras las ideas y expresarlas. Creo que la generación de escritores ahora va a ser maravillosa porque no van a tener como ese adorno, especialmente el adorno del español. Por eso el libro tiene alrededor de 60 páginas, no más de eso. Unas se pasan rápido, otras son un poco mucho más lentas. Pero sin embargo, siempre con el compromiso que siento de buscar una manera para mejorar la calidad de vida, para el desarrollo, y justamente con el tema de la educación. Entonces, algunos elementos. Primero, está escrito en su primera versión digital, y en algún momento espero que llegue a la versión impresa, pues realmente no me estoy preocupando mucho por eso. En segundo lugar, esta es la página, como ven ustedes aquí, un poco el Educar en Clave X.0. Esto es una imagen que representa lo que es la realidad ampliada, o lo que tiene que ver mucho con la nueva tendencia tecnológica, el QR, que luego este es el QR del libro. Tú lo lees como un lector, digamos, puedes entrar y puedes acceder al texto. También el texto tiene lo que se llama los nuevos formatos, que de hecho se usó a través del Creative Commons. Es decir, son dos elementos nuevos que vamos a ver de manera sistemática en los nuevos textos de escritura. Eso es lo que nos va a caracterizar el QR y las nuevas lecturas. El libro está dedicado a mi nieto Lucas Orozco. Y bueno, el contenido del texto son tres grandes, digamos, como digo yo, macro capítulos. Me resistía mucho para ponerle el número de páginas también. No hice los linkeados tampoco, no los quise hacer. Es decir, tuve un diálogo interesante. Una cosa es, como mi trayectoria habla mucho de lo digital, de los formatos digitales, etc. Y otra cosa es cuando te paseas tú dentro de la experiencia, tratando tú de construir este discurso y de drama. Entonces, bueno, luego decidí hacerle la tabla de contenidos, no quería hacerte porque quería que la gente entrara al libro como quisiera. Y de hecho tú puedes leer el último capítulo, leer el del medio, o leer el primero son, digamos, tiene un hilo conductor, obviamente, dice yo, manteniendo siempre la misma idea, pero sin embargo, cada capítulo del libro es un texto, digamos, que se puede leer de manera fácil. La nueva pedagogía, la transpedagogía, que la compartí, como les dije, con el grupo de UNESA, digamos que son a los que he presentado en primer lugar las bases conceptuales de este texto, los metaversos, una corporalidad a otra, que tiene que ver justamente con las nuevas realidades, las realidades virtuales, las realidades aumentadas, y el último, las redes sociales vistas desde las organizaciones emergentes, que fue parte de mi trabajo doctoral, organizaciones sociales de nuevo tipo, con vista a una mirada hacia el desarrollo. El preámbulo básicamente que está planteado allí es como mi experiencia a lo largo de lo que ha sido el fenómeno de lo digital. Es decir, yo en el año 95 abrí mi primera cuenta en Hotmail y a partir de esa cuenta me concienticé algunas cosas, como por ejemplo un nuevo tipo de lectura y escritura, el hecho que de pronto cuando tú escribías te preguntabas, ¿habré escrito cuando hacías tu primer mail, habré escrito lo correcto, habré sido lo suficientemente respetuosa o habré dicho algo de más? Y bueno, de ahí se desarrolla todo lo que conocemos como la net etiquette, y nos dimos cuenta que entrábamos en un mundo nuevo y distinto, en una manera distinta de comunicarnos y en nuevas reglas de etiqueta, reglas sintácticas y reglas de comunicación que implicaban el intercambio de comunicación deslocalizado. Y bueno, las otras cosas que digo allí es que hay un tema que yo lo estoy combatiendo mucho, que es esta separación entre nativos digitales e inmigrantes digitales, diciendo que los inmigrantes digitales, es decir, que no estamos separados porque todos somos hijos de la misma época, y que los grandes saltos tecnológicos lo han hecho hombres y mujeres que tienen más de 50 años. Entonces, esta separación y esa exclusión de estos llamados inmigrantes digitales, pues para mí, y de hecho Fredsky, que fue el padre de esta, desafortunada expresión que fue repetida en infinidad de lugares y que no fue lo suficientemente analizada o no fue tomada con el rigor necesario para combatirla, también con su puesto teórico. También él luego dijo que esto no tenía sentido dentro de lo que es la emergencia de la tecnología digital como un fenómeno cultural. Es decir, todo lo que es la tecnología es parte del desarrollo de una sociedad y de una cultura. Lo tecnológico no está separado de lo cultural como lo cultural no está separado de lo tecnológico. Si todos somos hijos de la misma época, pues entonces no podemos separar uno a otro, porque supuestamente yo nací cuando el blanco y negro y mis nietos están naciendo cuando está la tablet, como una revolución tecnológica, y no podemos dialogar y no podemos incorporar todo lo que son estos nuevos discursos, porque yo no los integré cuando era niña, como si el cerebro no estuviera en constante aprendizaje y como si no estuviéramos siempre permanentemente en conexiones sinápticas. Entonces, todo lo que son los nuevos avances de la neurociencia, todo este tipo de enfoque, si echa por tierra esta separación, que también es, si se quiere, excluyente de toda posibilidad que tiene aquel que no nació, entre comillas, en esta época y que necesita insertarse dentro de lo que es el manejo de este lenguaje o aprenderlo. Es decir, el hecho de que yo no haya aprendido a leer inglés cuando tenía 3 años no significa que no lo pueda aprender a los 50, o a los 70, o a los 80. Es decir, que todo este tipo de separaciones forman parte de un discurso, un discurso excluyente. Pues es una de las cosas que yo me sentía la necesidad de combatir y eso lo expreso allí. Y la otra cosa es un poco lo que digo sobre la especie humana, que tiene que ver con el último párrafo. Dice, vamos a convenir que todos somos parte activa de esta época de grandes desafíos, que quienes crearon estos saltos tecnológicos y estas nuevas dimensiones, antes solamente compartidas por los amantes de la ciencia ficción, que estábamos hablando hace un rato de eso, son hombres y mujeres nacidos hace más de 50 años, crear estos mundos posibles ha sido un largo camino que se inicia en el momento en que la especie humana comprendió la noción de futuro, al momento de guardar su herramienta para la casa del día siguiente. Comprender y crear conciencia del día siguiente fue quizás el primer salto que hizo posible la emergencia del pensamiento y la cultura, donde la tecnología, el ingenio y la innovación son a la vez productivos. Entonces, como que comprender también que estamos en una necesidad imperiosa de desarrollar, digamos, dentro de lo que es la educación, las competencias hacia la innovación, comprender también que la innovación y todo lo que tiene que ver con la creatividad, con el desarrollo del ingenio, que son muy importantes en los momentos de grandes transformaciones y cambios, es, digamos, parte de lo que ha sido el desarrollo del hombre en el tiempo. Y que, en efecto, la primera gran innovación fue cuando dimos ese salto de tener esa noción del futuro y de guardar nuestras herramientas para el día siguiente. Luego de este, digamos, preámbulo, la presentación, básicamente, como los que me conocen saben que yo he desarrollado desde hace 5 años la línea de investigación tránsito digital en el ámbito educativo con el Centro de Investigación Esteba y he tenido la oportunidad de ponerla en práctica con mis sufridos estudiantes en las primeras veces y después mis queridos estudiantes, al que siento soy odiada y que por fortuna luego tengo grandes amigos y me siento muy querida por mis estudiantes y por lo que voy a hacer con mis colegas. Pero siempre me llegan al principio, no, sí, así como prueba de estilo, prueba de vida, digamos que sin ningún tipo de violencia y sin ningún interés de amedrentar ni de hacer la mala de la película, sino sencillamente porque desde un principio he comprendido que no es fácil. Es decir, no es fácil, pero como yo siempre lo digo, nadie aprende a manejar bicicleta en un manual, o te lanza o te lanza. Entonces, una de las cosas que trabajamos es el hecho de que nos olvidamos a aprender. Es decir, nos olvidamos de esa sensación de angustia, de esa sensación de que, bueno, que no tenemos amarre, de que de pronto no tenemos todas las herramientas, y eso en la adultez es muy difícil, porque el otro se está retando y de alguna manera el otro, en este caso yo, me toca hacer un rol de conflictuador, o sea, decirte, este es tu problema, tú ves cómo lo resuelves, yo te pido una solución, pero es que la profesora habla de términos que yo no entiendo. Yo siempre digo, es que no me importa que no los entienda. Es decir, lo único que me importa es que haga su cosa, que haga su trabajo, y al final, entonces, es así como un factoriado, sorpresa, ya entendí. Entonces, ya entendí significa, ya incorporé este lenguaje. Estoy aprendiendo una nueva manera de comunicarme, y luego el intercambio es muy bonito, y bueno, muchos de aquí lo hemos vivido, y sobre todo luego lo veo que lo aplican, que tienen distintas maneras de asimilarlo y también de compartirlo, que es lo más importante. Entonces, eso también es parte de una metodología de enseñanza-aprendizaje, el momento individual, el momento del equipo y la puesta en escena, que también es algo que trabajamos como parte del proceso esa metodología es tomada del doctor Arnaldo Esteves, y del proceso de dignificación. En la medida en que yo logro comunicarme con lo digital, pues ahí entonces empezamos un diálogo distinto. Entonces, todas estas cosas están contenidas también, si se quiere, en este trabajo. Ya, me perdí después de una de las lecturas que hice a este texto, déjenme abrir un poquito, digamos que una de las últimas cosas que luego sentí que sí era importante era tratar de explicar lo que decía en cada uno de los párrafos, y algunas preguntas que las tenía así como dispersas, entonces dije, bueno, las voy a reunir aquí para que se entienda que hay un intento de responder algunas cosas, que no se agotan todas completamente, porque esa es mentira que uno va a agotar las interrogantes, pero es la que quiero compartir con usted para luego abrir como la sesión de intercambio, que es como debe ser. La nueva pedagogía, como lo llamo la transpedagogía, es donde se profundizan las bases conceptuales, el rol de la pedagogía, el rol docente, el desarrollo del ingenio es importante, así como la necesidad de generar espacios de intercambio que faciliten los aprendizajes. ¿Por qué yo llamo la transpedagogía? La llamo así porque considero que uno de los aspectos clave en la nueva pedagogía es el enfoque transdisciplinar. la transdisciplinaridad como que como la base metodológica, es decir, la base epistemológica, donde yo me planteo cómo voy a enfrentar ese camino hacia el aprendizaje. De la primera gran ruptura que marca esta este tránsito por la pedagogía tiene que ver justamente con romper con los enfoques disciplinares, y eso nos conduce también al desarrollo de nuevas metodologías. Es decir, si yo ya no divido, digamos, mi objeto de estudio, mi objeto de aprendizaje, no lo divido en departamentos estancos, pues en esa misma medida, mi dinámica dentro de los ambientes de aprendizaje pues también va a ser distinta. Entonces esa es la primera gran ruptura. La otra, digamos, tiene que ver con los tres presupuestos que yo manejo. Ya no se lee ni se escribe igual, ya no se enseña ni se aprende igual, y hay un salto ético. En relación a ya no se lee ni se escribe igual, tiene que ver justamente, como me han escuchado decirlo muchas veces, la emergencia de una nueva manera de comunicar. Es decir, no pongamos, en este caso, el énfasis en lo tecnológico, en la técnica, sino vamos a ponerlo en lo que es la comunicación y el lenguaje como tal. La otra, ya no se enseña ni se aprende igual, es porque hay un cambio en lo que es el rol docente. Es decir, ya el docente no es visto como aquel que es el dueño del conocimiento, sino que el docente es sujeto de aprendizaje dentro de esa relación y dentro de esa práctica pedagógica. Eso es un cambio importante porque, ¿cómo me sumo yo? Como aprendiz en un espacio donde supuestamente yo estoy enseñando a otros. Entonces, eso cambia un poco la perspectiva del docente dentro de la dinámica de trabajo. O sea, yo no me sé todas las respuestas. Y cuando tú tienes una respuesta, yo no tengo por qué respondértela. Yo lo que tengo es que desarrollar en ti la duda y la curiosidad para que tú generes tus propias preguntas. Que podemos tener preguntas compartidas y que en ese compartir tenemos puntos de vista en los cuales podemos dialogar, disentir, confrontar, etc. En ese ejercicio dialógico, sí, pero tus preguntas son tuyas y tú eres el responsable de responderlas, no yo. Si yo puedo facilitarte el camino con mi experiencia, pero yo no soy responsable de responderte, esa es tu pregunta. La otra, los metaversos que tienen cada uno, y el otro, el salto ético. Es decir, el salto ético, ¿por qué? Porque asumimos que hay una ruptura de las fronteras escolares. Es decir, ya la escuela puede estar en distintos ambientes y la escuela también entra a formar parte en una dialógica con su comunidad inmediata, con otras escuelas, a compartir problemas ya de pronto más planetarios, a intercambiar culturalmente. Entonces ahí decimos que es un salto ético. Este por un lado en la ruptura de las fronteras y el otro en la dignificación del sujeto. En la medida en que yo me comunico con el otro a partir del lenguaje digital y estoy reconocido en ese diálogo, pues en esa misma medida me estoy dignificando. Bajo el entendido de que los valores no son abstracciones, sino que los valores se dan en el ejercicio con el otro. Y que la escuela, como tal, o los ambientes de aprendizaje, son espacios excelentes para el ejercicio y para la formación de ciudadanía, para la formación de valores, pero en ese intercambio me decían, tú eres digno, y entonces no, yo soy digno porque yo no tengo malos pensamientos, yo no digo grosería, yo no ofendo a mi mamá ni a mi papá, y yo tengo que hablar. Eso en la abstracción no es posible el valor. El valor es un acto humano que se da en relación con los otros. Los metaversos, una corporalidad a otra, ahí tienen muchos elementos que tienen que ver quizás con las bases epistémicas, y hablo de lo que son los entornos y las realidades emergentes, y sobre todo lo que representan las nuevas subjetividades. Es decir, cuando yo creo, por ejemplo, un avatar en internet, ¿cómo este otro, que es parte de mí, se convierte en una manera donde yo puedo también interactuar, donde yo puedo desarrollar relaciones, donde yo puedo incluso casarme en internet, y muchos en Second Life practican sexo? Es decir, donde yo puedo establecer relaciones tan íntimas como yo me permita establecerlas con otros que quizás jamás en mi vida conozca, como que de pronto puede ser que me case con él. Yo conocí un caso en mi primera experiencia en Second Life, no he hecho sexo en Second Life. Sí, sentía que le estaba montando cacho a mi esposo, entonces dije, no, por ahí no voy a pasar. Pero no entré, y entonces una de las personas que me orientó era una persona con Asperger, y era una persona que parece que, bueno, como las personas que tienen autismo, que de pronto no establecía relaciones personales, y ella conoció a su esposo en internet. Es decir, su esposo era en su segunda vida, porque en su primera vida, digamos, bueno, yo creo que también en internet uno refleja como cierta confianza o bueno, me confesó en algunas conversaciones que ella era muy fea, que ella era una persona que le costaba relacionarse, que ella tenía esa enfermedad, pero que gracias a su segunda vida en internet ella había podido vivir y casarse, que tenía a su esposo y no sé qué, pero que no tenía ningún interés en conocerla en su primera vida. Y es una cosa muy, muy interesante, desde el punto de vista psicológico tiene una profundidad enorme. Así como eso, pues también en temas terapéuticos, el uso, por ejemplo, de estar para hacer terapia, bueno, hay infinidad de cosas que se están dando ahorita con los medios electrónicos y sobre todo con estos espacios virtuales. La otra cosa es, bueno, la realidad aumentada, que es una experiencia muy, muy interesante porque es al revés. No es que yo me meto dentro de la máquina, sino que yo traigo elementos, ¿verdad?, digamos, de la tecnología y lo incorporo a la realidad. Entonces, bueno, eso va a ser muy interesante a lo largo de... El informe Horizon decía que en 3 años, el año pasado, yo considero que es una tecnología que no es tan difícil, pero que... O sea, no es tan difícil desde el punto de vista tecnológico, pero sí muy difícil desde el punto de vista de la aceptación y de cómo nosotros vamos aceptando estas capas de información. Es decir, que yo esté con mi celular aquí, y entonces tengo un QR aquí, yo me pongo el QR, y entonces resulta que le estoy viendo el corazón, como mirándole el corazón con cosas, digamos, por decir algo de manera exagerada. Es decir, la realidad aumentada lo que hace es que te monta, ¿verdad?, una capa, y esa capa es una realidad en imagen artificial. A la parte real te la monta. Entonces, cuando yo veo aquí en el celular, lo veo a él, pero le veo esa capa de información montada. Es decir, le puedo ver los huesos de su brazo, por ejemplo, él está así, y yo le veo, no son los huesos de su brazo, porque en realidad estoy viendo, dando una clase, por ejemplo, de anatomía, lo que estoy viendo es una imagen en 3D montada sobre su brazo, pero la veo a través de un visor o la puedo ver en la pantalla. Entonces, claro, todo este tipo de cosas requerirá una formación y una aceptación a nivel social muy, muy interesante. Por ahora, bueno, lo que ven aquí, si yo agarro mi celular o cualquiera de ustedes agarra el celular y lo coloca allí a través de un escáner, lo que va luego eso, lo que te hace el link a abrir el libro en internet. Y la tercera, el tercer capítulo, que trata ya en un tema más sociológico, que tiene que ver con el, digamos, con la posibilidad de desarrollo de las comunidades de conocimiento, lo que representan las redes sociales para el desarrollo, y las redes, las comunidades de conocimiento orientadas a lo que es el conocimiento social, es decir, como estrategia de desarrollo. Si compartimos mejores prácticas, si compartimos problemas sociales, si generamos redes de intercambio, pues obviamente todo eso iría en beneficio del colectivo. Si en los telecentros tuviésemos algunas iniciativas, como en algún momento las vi aquí, pero luego no quisieron en los infocentros, de tratar de, digamos, desarrollar las microempresas y desarrollar estrategias de mercadeo, etcétera, podría ser muy interesante para el desarrollo comunidad, o como lo vemos en la telemedicina, que yo creo que allí sería una estrategia buenísima, porque la salud y la educación son las dos áreas que impactan altamente el desarrollo. La telemedicina, digamos que podría ser teniendo herramientas tan complicadas, pero podría tener un impacto importantísimo en el uso de estas redes sociales, el diagnóstico, que puedes hacerlo, el diagnóstico a distancia, la posibilidad de que hay personas que viven muy lejos y que no tienen acceso a especialidades, etcétera, podría ser una alternativa interesante. Y bueno, ya como cerrando, las preguntas que yo me hice, que las comparto con ustedes, La primera, ¿cuáles son las transformaciones que derivan de los cambios culturales de la nueva pedagogía a partir de la apropiación del lenguaje digital en los entornos virtualizados? La segunda, ¿por qué hablamos de un nuevo docente y cuáles son las competencias necesarias para ser un docente ingenioso 2.0? La tercera, ¿de qué manera podemos contribuir a minorar la pobreza, entendiendo esta última como un valor y en este sentido ampliar el horizonte de oportunidades? Pues lo digital representa un salto focal cuya apropiación puede significar la diferencia entre personas educadas y no educadas en sentido amplio, como ciudadanos, como padres, como trabajadores, como hombres y mujeres. La otra, lo artificial irá sustituyendo cada vez más a lo que consideramos naturalmente real. ¿Y cuáles son las reglas constitutivas que validan las relaciones entre los actores que se comunican en ambientes virtuales? Entonces, básicamente esas fueron las preguntas que más o menos intenté responder en este texto. Y bueno, al final, como que dice, siempre termino, y eso lo he repetido, tres grandes retos y un desafío, que lo considero, digamos, como lo que yo he planteado como esos tres grandes retos y el desafío, donde el gran desafío sigue siendo, como lo dije al comienzo, el ingenio y la innovación como posibilidad de cambio, el ingenio como cualidad y la innovación como proceso. Porque si vemos la innovación como una cualidad, se nos hace como muy distante, es decir, como decir el genio, ay wow, o sea, nadie puede ser genio. O si no nace genio, no puede ser genio. Mientras que cuando vemos la innovación como proceso, entonces se nos convierte en algo que podemos aprender, tanto aprender como aprender. Entonces me gusta ver más el ingenio como cualidad y la innovación como ese proceso donde yo, digamos, en un equipo de trabajo exploro soluciones, digamos, tengo una tormenta de ideas, esas ideas las convierto en proyectos, esos proyectos los paso por una fase experimental, luego los evalúo y voy a hacer, digamos, pasear permanentemente por este tipo de proyectos, o bien desarrollar nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas formas de pensar, nuevas maneras de comunicarnos, o sea, estar abierto a que eso es posible hacerlo para quienes no, digamos, no nacimos genios o supuestamente tan brillantes. Sin embargo, podemos desarrollar competencias que nos hagan tan brillantes o tan genios a la hora de resolver problemas o generar nuevas soluciones a problemas compartidos. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que está planteado ahí. Y bueno, hablamos que digan ustedes que quieren compartir conmigo, digamos, si tienen algún comentario, por allá están, ya no necesitamos nada. Yo quería hacer una pregunta, porque estaba viendo que tú planteamiento de lo que es la semiótica, este planteamiento de comunicación. Por el otro lado, ya no se enseña ni se escribe, ya no se enseña ni se aprende igual, tiene que ver mucho con las teorías de constructivismo y de interacción constructiva. Yo, de lo que he leído, no siendo educadora, ustedes vieron mi currículum, yo desafortunadamente no me pasé por esa opción, creo que soy una educadora de manera natural, sin embargo, obviamente cuando uno lee e investiga, pues entonces tú te vas formando también tu propia manera y metodología. Creo que Vygotsky es lo máximo de todo lo que yo he leído, honestamente, Vygotsky. Algunos planteamientos, por ejemplo, Simón Rodríguez, creo que tiene planteamientos de lo que es la educación en la modernidad, pero sin embargo siguen siendo muy vigentes y muy bellos y muy motivadores. Los otros que tienen que ver mucho con el estructuralismo y todo esto, sin embargo, no soy tan amante, por ejemplo, de Piaget, por eso me quedo con Vygotsky, con interacción constructiva y con algunas cosas que están emergiendo ahora, lo que se llama la inacción, y pensando mucho en la educación desde el punto de vista de la neurociencia y pensando mucho en la educación desde el punto de vista de la formación. Es decir, la pedagogía desde el hecho de formar, la pedagogía desde el hecho de vivir el aprendizaje desde tu propia experiencia, por eso digo, o sea, la pregunta, de vivir el aprendizaje a partir de la duda y lo que son los aprendizajes significativos. O sea, yo diría que como una base importante, pues las cosas que yo pensaba, de esos presupuestos y de lo que tú vas como tomando y que te permite ir armando, yo pienso que si un aprendizaje no tiene sentido, para mí no hay aprendizaje posible. Es decir, es sencillamente salir y escabullirse un bulto de este sistema educativo castrador que no te permite pensar. Por eso yo comienzo siempre mi curso con un ensayo, y lo primero por lo que me interesa con mis estudiantes es que piensen a través de su discurso propio. Yo digo, planteense una pregunta a propósito de este tema, discurran, entonces lo corrijo una vez, lo corrijo dos veces, lo corrijo tres veces. Hago mucho énfasis en que ustedes dentro de su recorrido desarrollen su propia voz y su propio, digamos, su propio lenguaje y discurso que vaya del pensamiento a la escritura, del ejercicio escritural, que es como nos caracteriza a nosotros en la tarea. Digamos que eso por un lado. Por el otro lado, quizás también tiene que ver justamente con estos nuevos planteamientos de lo que son estas vivencias comunes subjetivos, la posmodernidad, que no podría definirse, si yo defino a la posmodernidad como una teoría, estoy cayendo en mi propia trampa. Estoy entrampada. Entonces no parte de teoría, tú partes de supuesto y partes de un tramado. Ahora, un tramado que tiene que tener una base epistémica común. Es decir, yo no puedo hacer un pastiche de desarrollo teórico y un pastiche abajo de bases conceptuales que no tengan una misma base epistémica. Yo diría que ¿qué te aporta la posmodernidad? Bueno, lo mismo, pues, primero tú tienes que soltarte de cualquier amarra teórica que tú tengas y partir de allí. A partir de allí, hacia no te preguntes. Entonces, básicamente creo que en principio lo que se me ocurre en este momento. Y bueno, las teorías de desarrollo, digamos que obviamente no estoy de acuerdo con la teoría desarrollista. Me cuestionaron mucho el título, porque es una estrategia para el desarrollo, pero un desarrollo entendido no desde la modernidad, sino un desarrollo entendido desde la modernidad. Pero era muy difícil salirse de la palabra, y de hecho mi doctorado es en estudios del desarrollo. Entonces lo que digo es que uno rematiza la palabra desarrollo, ya no tú no te planteas el desarrollo desde la modernidad, ese desarrollo utópico en esas cosas que tratas de lograr en un futuro muy lejano, sino tú te planteas el desarrollo formando tú parte de esa construcción, y además te lo planteas en presente. Es decir, ese desarrollo puesto en el futuro, que aunque parezca un contrasentido, es justamente una de las ideas que también hay que combatir. Es decir, yo formo parte de la construcción en la medida en que lo asumo como presente. no como algo que está muy lejos o algo que no me pertenece, porque entonces es algo así como medio divisorio, es decir, yo estoy fuera de la realidad que yo pretendo cambiar, o esa realidad está tan lejos que no puedo incidir sobre ella. Entonces uno de lo que yo considero que es clave en el desarrollo es comprender que tú eres parte y eres sujeto de esa realidad, y eres parte de la transformación, incluso siendo pasivo, eres parte de esa transformación. Entonces, eso es lo que se me ocurre en este momento. Traté de no poner mucha bibliografía tampoco, me cité mucho. Y bueno, si hay alguna, digamos que... la mayoría de las citas están de los párrafos que tomé de mi tesis doctoral y mucha investigación y mucha vivencia, pues mucho navegar por internet, mucho meterme, como yo les decía, cuando ustedes se meten ahí no es que va a explotar la máquina, ni van a explotar ningún software, sino sencillamente cada vez que ve algo, no importa que no sepa cómo es, sino empiezo a darle clic, clic, clic y bueno, a lo mejor me encontraré una pared o a lo mejor me encontraré un mundo maravilloso. Que no salía. Profesora, bueno, conozco hace ya 2 o 3 años, compartimos ya que vive en el doctorado. Existirá como especie una receta mágica para despertar esa conciencia colectiva de que esto es el hoy, de que esto ya no es el futuro para nosotros aquí como venezolanos, en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito familiar, en todo. Bueno, particularmente trabajo con esto casi a diario. Y he descubierto, digamos, los grandes beneficios que puede trabajar esto para la educación, más todo. Y entonces, ¿por qué cuesta tanto, digamos, aceptar esa tecnología? Pues meternos, indagar, buscar, pues, o sea, existirá una receta mágica. Sí, bueno, la única receta mágica que es lo que yo digo, o sea, nadie aprende a manejar bicicleta en un manual, es entrando a interactuar con ella y sobre todo, entendiendo que es un lenguaje al cual que tienes que aprender a describir, o sea, que tienes que aprender a hablar. Y como todo un proceso de incorporar un lenguaje, pues no es fácil. Pero si seguimos bien el fenómeno de lo digital desde el punto de vista de la máquina y del paquete y del aparato, o sea, si lo seguimos viendo como aparato, no es que lo niegue. Obviamente está el aparato, y el aparato tiene sus complejidades, pero a mí no me interesa el aparato. A mí lo que me interesa es hablar con alguien usando él. Es decir, el resultado, el producto. Cuando tú entras a una... cuando tú entras a una herramienta nueva, que cuando tú entras a Word, que es algo que conocemos todos, ¿qué es lo que hace Word? ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero escribir. Cuando yo quiero escribir, yo necesito copiar, copiar y pegar. Necesito borrar, necesito imprimir, necesito hacer varias cosas. Sabemos que si yo quiero escribir un texto, yo necesito hacer ciertas cosas. Entonces tú dices, bueno, esta herramienta debe hacer estas cosas. Déjame descubrir. Y si no, lo más fácil es preguntar. Es el camino más fácil. Pero sobre todo lo que cuando nosotros vamos a una herramienta, nosotros lo que tenemos que preguntar y entrar en relación con la lógica que está allí. Es decir, ¿qué quiere decirme esta herramienta? Y por ejemplo, si yo me meto en Skype y a mí me dicen, no, que con Skype tú puedes hablar por teléfono. Y bueno, yo lo que voy a hacer, yo no me voy a devanar los sesos que cómo lo hace Skype. No, yo quiero hablar por teléfono con él. Y cuando tú dices, yo quiero hablar por teléfono con esto, tú vas a terminar hablando por teléfono con esto, que es lo que ustedes han vivido cuando me dicen, profesora, pero ¿y cómo hago yo con esta herramienta? No sé, pero dígame, no te puedo decir nada. ¿Cómo hago para abrir un blog? Ábrelo, ahí está la dirección. Y yo les doy la dirección a todos, hagan un blog, metan esto aquí, hagan un documento, pero ¿y cómo lo hago? Y finalmente terminan haciéndolo. O sea, entonces luego me dicen, no sé cómo lo hice, pero lo hice. ¿Por qué? Porque solamente te estoy mandando hacer lo que eso te permite hacer. Entonces, eso es una lógica, ¿ves? Porque tú lo que vas a establecer y entender siempre es que además son cosas para hablar entre humanos. Es decir, independientemente de que mi avatar esté allí, detrás de mi avatar está alguien como yo, de carne y hueso. sea, eso, por ejemplo, una de las preguntas, la artificial irá sustituyendo cada vez más a lo que conocemos como naturalmente real. No, o sea, no se trata de sustituir una cosa, además, que si yo puedo tener algo, o sea, si yo puedo tener algo que me optimiza, bienvenido sea. Es decir, si yo puedo tener una prótesis auditiva que me hace escuchar mejor de lo que yo naturalmente podría escuchar, o sea, ¿dónde está la prótesis? Entonces, no se trata de que una cosa sustituya a otra, sino se trata de que una cosa complementa a otra. Cuando yo coloco capas de información, no significa que ese hueso que yo veo aquí sobre el brazo de él va a sustituir a su brazo. No, sencillamente yo le estoy incorporando información a su brazo y en esa misma medida estoy estableciendo nuevos espacios de profundidad en lo que es la relación del conocimiento y en lo que es la relación del diálogo con el otro. Él está dialogando conmigo y me está dando información adicional de su brazo. Entonces ya no es solamente la piel y los vellitos, sino que ya yo también puedo ver los huesos que tiene, y entonces la educación así se hace más interesante, no solamente más interesante, sino también más visualmente más atractiva, más estética, menos aburrida, es decir, póngale los calificativos que uno quiere, pero definitivamente es más chévere. Y con eso de los 3D, de la 3D, mira. Entonces, la película, a lo mejor lo han visto, el programa donde se hace un chequeo médico a través de la realidad aumentada y dicen cuántos años tiene. Entonces, lo que hay que ver es interesante. No, digo yo, será realidad aumentada porque, por ejemplo, son personas jóvenes que, de acuerdo al escaneo que le hacen con la realidad aumentada, porque se ve su corazón, se ve su estómago, dice, oye, tienes por la vida que lleva, pueden decir que ese corazón no tiene 30 años, sino 45. Y aquí no sé si has visto ese programa. Sí. Si tú ves que el corazón de la persona no es realidad aumentada. Ah, ok. Realidad aumentada es que yo coloco una capa de información sobre lo real y lo veo por aquí. Por ejemplo, yo, en términos docentes, yo puedo poner el cuerpo humano una animación. Yo tengo mi animación en 3D y entonces yo se la coloco a dejar encima. Entonces la animación, digamos, está conectada y cuando él se mueve, pues obviamente se mueve lo que está aquí. Es otra cosa. Son capas de información. De hecho, el grupo de educación superior, por ahí están algunos de ellos llegaron a experimentar algo de realidad aumentada. Ajá. Con un profesor, ¿cómo se llama? José Jiménez. Él nos trajo y nos grabó nuestra computadora. Los códigos, la cuestión de la realidad aumentada, y estábamos fascinados con su ponencia porque algo plano, por ejemplo un carrito, lo podíamos ver funcionando, podíamos cambiar su dirección, todo eso viéndolo allí. O sea, eso fue un rato que estuvimos así con todo el grupo de estudiantes y nos instaló en la máquina que quiso algunas cosas, cómo accesar a trabajar con algo de la realidad aumentada, porque si tienen unos códigos, sí, y unas funciones que hay que colocar. Si hacen unos, digamos lo que es eso, lo que son esos cuerdas, y entonces claro, hay edificios, no hay un edificio, no recuerdo el nombre, donde todo el edificio, si tú vas con un celular, el edificio tiene unos cuerdas, entonces tú vas leyendo y cada vez que lees, ahí hay, qué sé yo, una tienda que vende mascotas. Y dice, bueno, aquí está la tienda de mascotas y así va viendo información distinta. Es más, mira, la cosa es tan interesante que en estos días me ocurrió una cosa que como uno como investigador tú siempre estás viendo a ver qué ocurre con las cosas y cómo la gente lo asimila, ¿no? En estos días estoy en el supermercado con mi hijo y estábamos comprando leche para los chamos y entonces los chamos de él y entonces hay dos marcas de leche. Yo digo, hijo, mejor compre de esta, que creo que esta, me dijeron que no era tan buena, entonces de pronto él saca el celular y hace así, ¿no? Y yo digo, ¿y qué estás haciendo? Y me dice, bueno, mamá, tú no hablas de la realidad aumentada. Aquí estoy escaneando la etiqueta, con un cuerpo, estoy escaneando la etiqueta. Fíjate lo que es uno como teórico investigador, que por más que tú manejes la cosa, hay un fenómeno social, que es lo que le da el tiempo, el timing. Eso es lo que un poco tener otra respuesta a tu pregunta, el timing a la cosa. Es decir, cuando yo lo veo él haciendo eso, me dice, me odio, mamá. Y entonces está leyendo así y veo el escáner, obviamente, ¿no? El escáner, viendo, y entonces viendo la composición química de la cosa, Nestlé, creo que es quienes están poniendo ya el escáner en el producto para ver la composición. Entonces ya no es solamente lo que te traen los alimentos, ese tipo de composición química, ¿no? Sino suponte que yo tengo un escáner aquí, yo lo leo y además de eso veo el río de donde tomaron el agua o la cascada donde tomaron el agua, veo las fotos y además puedo ver el video de los tipos haciendo cómo sacan el agua. ¿Ok? Entonces estas son como capas de información que yo le adiciono a un texto plano, como también puedo ver aquí la publicidad de la empresa que lo hace, porque la empresa quiere comunicar otras cosas que de pronto, bueno, porque ellos hacen labor ecológica a partir del agua, o el agua tiene un alimento que nos va a hacer jóvenes eternamente, etc. Pero entonces, ¿qué me dice eso? Me dice, bueno, si este tramo de pronto ya para él es algo, no era tan natural, porque también él estaba jugando un poco, pero ya tiene el escáner, y él hace eso, y yo le digo, ¿y tú haces eso? Me dice, sí. Cuando yo veo que está, si me interesa, yo leo mi escáner. No es que todo el mundo lo ha visto, sí. No es que él está muy lejano, es mi hijo, etcétera. Entonces me ve a mí hablando de estas cosas. De alguna manera ya hay una transferencia. O sea, no es que son todos los chamos, pero es ya uno que tú ves haciendo algo que te dice, ya está empezando. O sea, ya hay uno que se atreven a empezar a socializar en esa dinámica tecnológica. Eso te da una proyección en el tiempo. Yo le doy más o menos 5 años a la realidad aumentada, que sea ya un poco más extendida, pues, como en su necesidad. Pero es parte de, digamos, de eso que cuando uno lo ve, oh, sorpresa, pero no está tan lejos, porque tecnológicamente no está complicado. Pero aquí sí es. Para nosotros sí lo es. Sí. Bueno, a propósito de la trascendencia que tiene las comunicaciones en internet, que ciertamente influyen en la educación, en los negocios, en la investigación, en la medicina, en todos los campos y las áreas del saber, ¿no? ¿Qué opina usted acerca de, bueno, algo que he escuchado, que estamos frente a una nueva dimensión, pues que ya no hay distinción entre este mundo virtual y la realidad, puesto que a propósito de este mundo virtual también se producen efectos en las realidades, por ejemplo en las transacciones económicas, que sencillamente se hacen a través de estos mecanismos y surten plenos efectos. Entonces esta distinción, vamos a decir, por supuesto una reflexión más de tipo filosófico, de que ya el hombre ha adquirido una nueva dimensión, ¿qué opinión le merece? Sí, esos son como los tiempos. Ahí, por eso yo desarrollé, cuando comencé a pensar en esto, desarrollé lo que llamaban las categorías existentes. Es decir, yo me hice la pregunta, pero ¿cuáles son? Y además es una pregunta muy analítica, que también es ahí donde uno se entrampa teóricamente. Por eso es que uno no es teóricamente puro ni epistémicamente puro. O sea, uno es medio secreto. Entonces dije, bueno, ¿la realidad de qué se compone? Bueno, entonces tú ves un espacio, un tiempo, o sea, que es lo que han dicho, lo que dice Hegel y lo que dicen los grandes filósofos. Tiempo, espacio, si no hay un sujeto, no hay posibilidad de realidad, y la forma de comunicar. O sea, finalmente yo definí esas cuatro premisas, no, cuatro categorías epistémicas. Y entonces, ¿cómo resolví eso? Yo dije, bueno, como lo dije hace un rato, la realidad corpórea, ahora le llamo la realidad corpórea, no se opone a la realidad no corpórea, como es la realidad virtual, aunque ya no solamente hablamos de realidad virtual, fíjate que ahora tenemos otros calificativos, realidad virtual, realidad aumentada, realidad 3D, están, como lo digo yo ahí, los objetos inteligentes. Es decir, cómo yo voy agregando elementos tecnológicos o artificiales o nuevas maneras de comunicación y de lenguaje, porque también el software es un lenguaje, nuevos lenguajes a distintos alimentos. O sea, la computadora, yo, o sea, si yo conecto esta computadora a mi nevera, entonces yo establezco un objeto inteligente. Esto también me altera mi noción de realidad. Entonces, pero digamos yendo a la parte existente. Entonces, cuando yo pensé, yo dije, bueno, no voy a hablar de realidades opuestas, es decir, no voy a hablar de la no realidad. Es decir, si tú dices, esta es la realidad física, todo lo demás, o esa no, la realidad física, esta es la realidad, todo lo demás es la no realidad. Si lo veo desde el punto de vista del análisis de estricto, lo otro es no, ¿ok? Por negación, porque así aprendemos desde el punto de vista de lo que es la modernidad. Cuando tú dices, cuando yo me planteo algo más abierto, en realidad, que es como yo lo planteo, en realidad es posible, ya yo no estoy oponiendo esa realidad con esta, sino que ya estoy dando la posibilidad de que haya otras realidades además de esta, partiendo de esta categoría. En todas estas realidades van a haber cinco elementos: sujeto, tiempo, espacio y lenguaje. Es decir, porque siempre esas realidades va a haber gente humana que la comprende. Entonces, cuando hablo de la realidad virtual, como yo le decía en ese momento, me refiero al espacio, yo hablo de un tiempo. Es decir, el tiempo no es un tiempo cronológico, sino que hablo del tiempo yo. Un tiempo que es cuasi presente. El tiempo de internet y el tiempo de la virtualidad es un tiempo en presente. No es ni pasado ni futuro, es un tiempo que siempre se mantiene allí. El espacio es un mismo. Es decir, yo puedo estar simultáneamente en distintos lugares. Y la otra cosa es que no hablo de un actor, digamos, definido por roles, sino que hablo de su subjetivación. Es decir, yo en la medida en que me subjetivo dentro del espacio virtual, yo voy a hacer tantos roles como yo ejerzo dentro de ese espacio. Entonces, la subjetividad dentro de esa realidad no corpórea es distinta y la manera como me comunico es distinta. No digo que es opuesta, sino que digo que es complementaria. Entonces, en esa misma medida, yo soy un sujeto que tiene más posibilidades y mi manera como yo interactúo va a ser mucho más rica y definitivamente el sujeto hoy día no es el mismo que en 1900. Es decir, que ese cambio cultural implica un crecimiento de la inteligencia humana. Es decir, esto, digamos, toda esta dimensión lo que representa es que como humanos somos más inteligentes, que seamos más sensibles, que hayamos comprendido esa inteligencia, que digamos que fomentemos la paz como debería ser, que hubiese menos violencia. Es decir, todas esas cosas desde el punto de vista del humano pareciera que allí seguimos siendo a veces digamos, no tan éticamente correcto, pero desde el punto de vista de la inteligencia, de lo que representa, la manera de comprender nuestra, digamos, nuestra existencia, pareciera que hay un avance importante. Y que bueno, que eso de alguna manera nos tiene que decir cosas para desarrollarnos un poco más desde el punto de vista humano, desde el punto de vista ético, para que esto haga posible el hecho de que no exista la pobreza. Es decir, ya la mayoría de los futurólogos, y eso lo hizo Edson, que por cierto te sirve esta referencia, luego me la escribe para dártela. Edson hizo una entrevista a 20 expertos, entre ellos estaba Carlota Pérez, que es una venezolana que está ahorita, digamos, dando asesoría a nivel de la Unión Europea. Y una de las cosas que se dice es que ya prácticamente la pobreza no se justifica. Es decir, que el hecho de que tú puedes tener un celular marca la posibilidad de que tú des el salto y que te pueda dar el salto de las implicaciones que tiene la comunicación desde el punto de vista de lo que es el no tener acceso a la educación y después el acceso a los recursos, digamos, que todas las personas y todos los seres humanos en este planeta se merecen. Entonces, digamos que no es que la realidad corpórea ha dejado de existir, sino que le estamos dando cabida a otras maneras de percibir la realidad, porque nuestros sistemas perceptivos son ahora mayores. Es decir, en la medida en que yo puedo amplificar mi memoria, pues entonces yo tengo más capacidad para integrar conocimiento. En la medida en que yo puedo amplificar mi sistema de comunicación, yo tengo más posibilidades de establecer intercambios culturales. En la medida en que yo tenga mejores percepciones sensoriales, pues en esa misma medida mi cerebro y mis pensamientos pues van a ser diferentes y distintos. Por eso yo digo que estamos en la emergencia de una época completamente distinta, que no es, digamos, por eso se habla de la posmodernidad, como algo nuevo, con nuevas reglas, con nuevas maneras de relacionar. Claro, eso es un extremo. Uno como teórico plantea un extremo para que allí empiece como que dice el debate, ¿no? Es también una manera interesante de uno de plantearse preguntas y hacer ese tipo de... No sé si... Recuerda que esto es un diálogo. Ustedes responder la misma pregunta y acompañarnos. Ahí es lo siguiente. Usted me va a plantear esta tarde algo... Bueno, ya estoy cansado. ¿Qué creen que es normal? Siéntese, póngase cómodo. No es para mí. Póngase cómodo. Nos ha planteado algo que es bastante difícil para, diríamos, para el común entender. Porque ahí entra en juego. No vamos a hablar de realidades o de irrealidades. Ajá. Hay algo muy importante ahí. Entra en juego una simple cosita que llamamos la conciencia. La conciencia vista desde una concepción, y cuando decimos concepción estamos ya dándole un sentido de que existe, se puede definir, se puede ubicar en espacio-tiempo. Pero desde el punto de vista de lo que significa la conciencia para nosotros, es un proceso que a través de la experiencia que se acumula, porque la experiencia es algo enriquecedor, porque no es algo especial para nadie, sino que es la vivencia que tienen las personas dentro de los procesos en los cuales interactúan en su medio social. Ahora bien, esta conciencia, esta realidad, hemos entendido, inclusive cuando se habla de los tiempos, de los espacios, de los tiempos, porque dijiste por allí, ¿no? Se habla de los mundos paralelos, que son mundos cuánticos, a través de los cuales nosotros podemos estar en varias dimensiones simultáneamente. Eso para nosotros es difícil entenderlo. Claro. Porque ahí entra en juego, pues, la concepción que nosotros tenemos. Cuando yo hablo de conciencia, nos estamos refiriendo ya utilizando las investigaciones que han hecho teóricos en la física cuántica, en la física experimental, de que ya el mundo físico lo podemos encontrar en diferentes posiciones. Pero cuando nos situamos en la realidad nuestra, aquí entra en juego algo muy interesante que todavía no se ha comenzado a manejar, pero sin embargo en nuestra constitución y en nuestra ley de educación está por ahí implícita, que se llama el concepto de la interculturalidad. Ese concepto nos permite a nosotros, diríamos, meternos en las concepciones de los demás para poder entender al otro. Eso que usted llama, si yo no me comunico con el otro, no estoy haciendo nada, porque yo debo tener en esa comunicación, debo tener uno que interactúa conmigo. Entonces, bajo esta concepción, el proceso de interculturalidad nos permite o nos permitiría, desde esta visión, ya no diríamos inclusive ni posmoderna. Hay un amigo mío que es el doctor profesor de aquí de la UNESCO. Él habla de la transmodernidad. modernidad. Ya no hablo de posmodernidad, sí, sino de la transmodernidad. Ayer me dijeron un concepto parecido también. Exactamente, porque ya el concepto que se manejó, el concepto de posmodernidad, negación de la negación. Lo que viene después. Exactamente, lo que viene después. Discúlpeme que haga la acotación. Cuando hablamos de eso con Rigoberto, nosotros no decimos que venía después porque no dice post, sino post. Pero sin embargo, digamos que ni siquiera así se comprende bien. Entonces, esa fue la razón por la que me hablaron de lo transmoderno. Porque ya no está después de nada, sino que lo trans, porque va cruzando y quizás haga mejor, semánticamente hace mejor representación de lo que se quiere decir, pero bueno. A mí me gusta el término como modernidad. Me asimilo a ese también. Bueno, no, está bien, pero realmente sí. Si nos ha situado en una, yo diría que en una forma para poder, para salir de aquí pensando. Exacto. Repensando lo que hemos pensado, lo que hemos mantenido. Porque esa es otra cosa, nosotros podemos mantener posiciones, no, esa es mi posición, yo siempre lo he dicho, si yo siempre lo he dicho, estoy retrasadísimo en las cosas. Entonces eso tiene que poner a repensar esa situación, hacia dónde se encamina nuestro pensamiento. Exactamente, que es la pregunta de la que es la pregunta y es nuestra preocupación por los doctorandos. Que hay que salirse de esos recovecos donde uno se anida muy sabroso, muy calientito y tal y eso tal, porque para poder entonces ir aproximándonos a través del descubrimiento o de la agregación o de la complementación de las situaciones que ya tenemos acá. Sí, es una de las partes de lo que yo valoro, digamos, en mi camino por esto, digamos, por lo que es un posgrado, que también lo digo mucho, es que es un ejercicio de pensamiento. Es decir, lo que nosotros nos llevamos como doctorando, ya a nivel doctoral, que son palabras mayores, es la posibilidad de profundizar. Y finalmente tú te das cuenta que no es el tema, sí, sino es el ejercicio. Es decir, ese ejercicio de ir y de discutir y de otro autor y de que te contradice y que entonces que vuelves otra vez y te dices no, entonces tachas y reescribes y entonces te das cuenta que vuelves a escribir lo mismo. Bueno, en eso vamos como entrando en niveles más profundos de reflexión y de pensamiento y finalmente es eso lo que es. Que entramos en un estado de metacognición, o sea, es el pensar sobre pensar lo que nos da realmente la cualidad de doctorando y si se quiere, eso también yo lo he compartido, es decir, quienes se meten en este camino tienen que estar claros que primero tienen que adelantarse y animar, es decir, transcurrir por el conocimiento no es una cosa fácil, es un camino duro porque tú comienzas a cuestionarte todo, es decir, cuestionas tus relaciones, cuestionas tu ser en el mundo, cuestionas muchas cosas se ponen en jaque allí cuando uno se toma el trabajo y el recorrido del ser. Y digamos que lo que te queda es la posibilidad y siempre tienes el ansia de tener con quién reflexionar y con quién conversar. O sea, estos conversatorios no son casualidad y de entender que bueno, hoy me toca a mí estar aquí al frente, mañana le toca a usted estar aquí y a mí del otro lado. Es decir, que vamos como rotándonos en este ejercicio pues de pensamiento y de comunicación, como lo decíamos antes, que esto es el sentido de la investigación, o sea, que vayamos interactuando, que nos leamos, que reflexionemos juntos, que nos hagamos preguntas y que entendamos que nadie es dueño de la verdad. Es decir, lo que somos en todo caso es dueño de nuestra realidad y es pasajera. Entonces, ¿qué hacemos en relación a eso y cómo nos manejamos? Desde el punto de vista del espacio que nos da la academia para poder tomarnos esto con la profundidad y con la seriedad que tiene y luego con el compromiso, porque una vez que nos graduamos y llegamos a ese nivel, pues también tenemos un compromiso, es decir, un compromiso con tu familia, No, él es doctor, no, él es doctor, no, pregúntale al doctor. Y en el trabajo, tú adquieres una, digamos, una dimensión distinta y además un compromiso de dar respuesta, de dar soluciones, de enseñar, de interactuar, es decir, que bueno, que es parte de lo que le toca a uno y es parte de lo que uno tiene que estar claro, que esas son las exigencias que vienen a este intercambio y a este nivel. Por eso yo en ese sentido siempre, saben que me las he tomado muy en serio, como lo decía, soy muy rigurosa, muy, si se quiere, muy cuidadosa de los detalles, cuido mucho el hecho de saber que mi estudiante hasta el último momento llega hasta donde quiere llegar, o sea, así lo sabe Maristela y María Eugenia, que no, sí, tienes que entregar las notas, no las puedo entregar, sí que tiene, entonces no, que María Eugenia me dijo, bueno, dile a María Eugenia que ya va, que no puedo porque no ha terminado, no me ha entregado el trabajo, no lo puedo hacer, no, pero tiene que cerrar, no puedo, entonces un poco eso, y bueno, por suerte siempre ha sido un trabajo bonito y siempre termino entregando bolitos en el momento que dice María Eugenia. No, ya no, la universidad, ahí me río y siempre en la universidad, pero nunca resisto y bueno, lo logro, finalmente lo logro, pero se entiende que ese es el compromiso, ¿no? Y luego entonces el Nobel, ya se sabe que es un estilo que hemos aprendido, que bueno, que me gusta, y entonces se da un proceso de aceptación, un proceso de luego de intercambio y de permanencia. Es que todo es como muy tramado, como dices tú, ¿no? No había tenido tanto tiempo para compartir contigo, sino que conversamos, hola, sí, sé que insisto, de verdad que me fascinó estar aquí ahorita en este rato, bueno, con todos los encuentros, pero tengo una cantidad de ideas y cosas aquí para compartirlas con los muchachos que se acerquen, que a veces vienen con unas ideas tan... sin desmerecer lo que ellos tienen, tan básica de lo que es investigar, ¿no? Y en este rato tú das tantas ideas como para indagar, o sea, lo que tú acabas de decir, y ahora que podamos compartir más adelante cosas para hablar. Porque... pero fíjate que aquí tengo muchas cosas, pero de repente son locuras, pero de ahí surge, ¿no? Tú hablas de que ya no se justifica la pobreza de la información, porque tenemos todos los elementos para eso. El conocimiento por lo menos no lo deberíamos de tener, la pobreza, porque podemos adquirirla a través de estas redes. Y como el fenómeno económico a veces podría ser que tampoco se justifica, porque tú te puedes comunicar, aunque estés impedido de caminar, pero a través de internet, tú haces negocio, qué sé yo, no se justifica. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la pobreza ética, que sería algo ya más como de humano, de lo profundo, de lo de cada quien. Pero sería interesante que a pesar de que tenemos todas esas herramientas, esa pobreza ética la supera solamente el que quiere, o no sé, el que... Yo hablo de la pobreza como valor. Como valor, en ese caso. Sí, yo hablo justamente de la pobreza como valor. Es decir, hay una de las cosas que digo, la pobreza no es ni venezolana, ni somaleta, o sea, la pobreza es la pobreza. Y la gente usa estrategias de supervivencia. Cuando tú analizas el tema, te das cuenta que son las mismas. Es decir, cuando yo hice mi estudio y me paseé por un seminario en el CENTE, donde me tocó leer historias de vida, había cosas donde yo hacía estrategias de supervivencia también. Porque era una madre sola, con un hijo, donde tenía que dejar a mi hijo al cuidado de otras personas para que pueda superarme. Y cuando yo leí la estrategia de supervivencia con su hijo de una persona en un sector popular, era exactamente igual que la mía. Es decir, que yo era pobre también. O sea, de pobre en el sentido de que no tenía la suficiente, digamos, cobijo o contención para poder realizar algunas cosas. Por ejemplo, yo fui una madre que entre comillas adolescente, a los 19 años, considero que a los 19 años tengo adolescente. Yo, cuando leía las historias de vida de esas jóvenes que salían embarazadas, a pesar de que, bueno, sí, tenía mi pareja, etcétera, pero yo en ese momento estaba en mi estrategia de supervivencia exactamente igual a la que estaba un adolescente que salía embarazada. O sea, no éramos distintas, a pesar de que yo estaba terminando la universidad y ella posiblemente no había terminado la primaria. Entonces todas esas cosas te dicen que son realmente valores y que son experiencias. Entonces, ¿qué te hace? O sea, ¿cómo digo yo? ¿Por qué yo digo que lo tecnológico te hace superar la pobreza? Porque en el momento en que tú adquieres el lenguaje digital y en el momento en que tú puedes, de manera independiente, acceder a una información o acceder a un conocimiento que va a cambiar tu condición o tu cualidad, o me voy a comunicar con ella y vamos a compartir una experiencia, en ese momento yo debo de ser pobre. Porque yo comienzo a, digamos, ¿y tú cómo hiciste? No, bueno, yo agarré y me puse de acuerdo con no sé qué, y bueno, me cuidaba el chamo, me lo cuidaba una amiga, y luego cuando ella iba, yo le cuidaba el chamo. Bueno, yo me lo cuidaba a mí para yo ir a la universidad, y yo se lo cuidaba para que ella saliera con su novio. Pero igual no cuidaba. O sea, ese tipo de estrategia. Entonces yo estoy compartiendo, entonces si me voy más a las estrategias ya productivas, entonces ella teje y yo también. Y entonces resulta que ella también teje. Y el señor tiene una fábrica que necesita una tejedora. Nos ponemos de acuerdo y entonces ahí vamos estableciendo redes de comunicación, redes de intercambio y redes de conocimiento. Entonces por eso yo digamos, yo insisto en que esta es una alternativa y es una, digamos, una posibilidad que tú tienes para superar lo que es la pobreza, digamos, en términos de posibilidades, y que hay obviamente pobreza ética, la pobreza tiene un valor y que se va extendiendo de distintas maneras, porque a los 19 años, ser malo, sin experiencia, sin tener una estructura, es pobre. Y ese muchachito puede tener muchos problemas si de pronto no tiene las herramientas o los recursos que se necesita tener, y eso independientemente del lugar. Y eso va a ser una madre pobre en África como una madre pobre en Venezuela. De pronto en África, en la selva, no sé qué, ok, es como más complicado que si estás en un barrio aquí que estás más cerca de la ciudad, dependiendo de los medios y las cosas. Pero las estrategias como tal son muy similares. Lo que se llama estrategia de supervivencia o de sobrevivencia. Entonces, bueno, partiendo de esos principios, primero me planteé la pobreza como valor, después me planteé el lenguaje digital como posibilidad de tener acceso a otros sistemas de comunicación y conocimiento, y bueno, de ahí uno va construyendo y se va imaginando cosas en torno a este tema, digamos que bueno, ojalá yo algún día pueda contribuir de manera más directa. Y se va para una última preguntita por mi parte, ¿no? ¿Usted ha realizado algunas videoconferencias que yo he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de escucharlas? Y ha establecido un parámetro en lo que es un docente 2.0, ¿no? Quizás no, usted ha comentado en estas oportunidades que un docente 2.0 no es nada más tener un intercambio sincrónico o sincrónico, ¿no? Pero me gustaría saber, ¿qué debo tener? ¿Con qué herramientas o con qué herramientas debo contar para yo ser un docente 2.0? Bueno, hay varias cosas. O sea, una de las que yo digo es que es más que tener mail, que usar Moodle, que tener un computador. Pero yo ahora lo que hago, que fue lo primero que hice la charla, ahora lo que hago más énfasis en la cualidad del ingenio y la posibilidad de que tú desarrolles el proceso de innovación. Porque todo lo demás que tú dices, bueno, que está bien, interactuar, comunicarse, hacer clic y entonces, generar espacios de comunicación, en lo que es cuestiones reales, sincrónicas, todas esas cosas es más de lo mismo. Pero lo que yo descubrí que es una competencia fundamental es la cualidad, el ingenio como cualidad, y la posibilidad de desarrollar procesos de innovación dentro de los entornos de aprendizaje. Innovar es que en la metodología, en los lenguajes, en las relaciones con el otro, la estrategia de aprendizaje, innovar en todas estas cosas, incorporando mejores prácticas, incorporando el intercambio con otros docentes, incorporando todo aquello que dé respuesta a las necesidades que yo tenga dentro de un espacio de formación. Maricela. Ajá. tú que te has paseado por la tecnología, ¿qué opinión te merece el Moodle como un espacio para el aprendizaje? La universidad estábamos incursionando en eso, hay un grupo por personas formándose en el Moodle, están haciendo las aulas Moodle, pero que no crees que hay algo más, ni cómo piensas que hay cosas más novedosas. No, el Moodle me parece buenísimo, el Moodle, de hecho ayer justamente estaba en un taller de Moodle aprendiendo más sobre Moodle. El Moodle es un entorno de aprendizaje muy estructurado, tiene cosas muy estructuradas, pero bueno, o sea, como digamos que para colocar contenido en Moodle ahora ha incorporado muchas herramientas, lo que hablo, yo particularmente también he dado clases en Moodle. De hecho, una maestría recientemente, el año pasado, estuve dando clases con esa maestría, una maestría de Community Manager, con una universidad española. Y es muy chévere, o sea, muy chévere cuando tú puedes desatar todo. Es decir, tú colocas allí los contenidos, pero lo más chévere de Moodle es la posibilidad de interactuar y la posibilidad de tener esos contenidos alojados en un lugar, la posibilidad de que hablemos un lenguaje común, de que lo intercambiemos y que los aportes que van dando los estudiantes sean públicos y que esos aportes también sean compartidos. ¿Qué uso yo? Bueno, lo que se llaman las plataformas estas de ambientes personales, que si un blog, yo uso, en vez de usar Moodle, que es una estructura cerrada, yo uso como espacio de intercambio, los blogs que me encantan, y uso distintas herramientas que voy combinando como para complementar. Es decir, si vamos a compartir un documento, ahora usamos Dropbox, que es un servidor de nube, y ahí compartimos las carpetas, también las puedo hacer en Moodle. A mí me gustan mucho las herramientas abiertas, colaborativas, y exploro muchas cosas que van saliendo porque me dan soluciones nuevas y eso me gusta. Pero sin embargo, Moodle te da muchísimas posibilidades para mediar contenidos virtualizados. Creo que es la mejor estrategia para empezar. Y después tú vas, en la medida que tú te vas sintiendo más seguro, pues tú vas explorando, el Moodle no es la única LSM, se llama Learning System Management, creo que es la cosa. Pero hay otra que si Camilo, que si Doqueo, hay varios. Pero sin embargo, considero que Moodle es la más robusta, la más sabiente, y mientras más la usa gente, mejor se pone, más interesante. Hay una empresa que se llama Fluido, que usa avatares, así como Second Life, usa avatares, entonces en avatares es la mente Moodle. Entonces tú lo que creas es que creas tu avatar y entras al aula y entonces ahí vas a los contenidos, no sé qué, entonces tienes tu avatar ahí. Que es compatible, entonces tú te traes esa aplicación, te la traes al Moodle y creas un cuestionario. Si no lo haces, puede ser el tutor del aula que te orienta hacia eso que es más rígido. Sí. De pronto la herramienta de Moodle, la que tiene la original, es un poco pesada, pero tú puedes traer otras herramientas de afuera y crea la misma aplicación mucho más fácil. Yo no me complico con la aplicación de diferencia. O sea, yo entro en una aplicación y la aplicación no me da respuesta, y eso no me gusta. Y si me parece interesante, entonces busco a alguien que me lo explique. Ah, okay. Y si no tengo nadie que me lo explique, entonces dejo de decir por. Tú te abres el camino. Y si no le preguntas a alguien, ¿qué te va a decir? Eso, ahí lo que yo estoy observando en estos entornos, cuando uno está como estudiante, y tú eres el tutor de la aula virtual, que muchos ellos señalan la responsabilidad que tiene el tutor de orientarte, ¿no? Pero a la larga, cuando les consultan algo y no te responden, ahí hay una falla. Claro. Porque no tienen un feedback de una respuesta. La tutoría, sí, Marisela, la tutoría. tecnología a nivel virtual es muy dura, muy difícil y requiere mucho más tiempo que la clase física. Sí. En lo físico tú resuelves muchas cosas, pero lo virtual es como más, como que tú tienes que estar más pendiente de lo que está pasando allí. Y el tutor tiene que ser... Es una medida, además tiene que estar formado para eso. Tampoco es que hay que, bueno, yo como soy docente de aula, entonces ya yo facilito, me pongo noto. Tú tienes que tomar, capacitarte para esa dinámica porque tiene todo un desarrollo que es importante. No, por ejemplo, tú eres especialista en informática, por decirlo, y creas tu aula y entonces usted la, dentro del grupo es una sección, ¿no? Es un contenido que vas a desarrollar. Pero entonces va, lo que va a jugar un papel importante entre uno y otro docente es la forma como tú la manejas y la respuesta que tú das o no das. Entonces tú tienes que estar, no que porque lo creas, no porque tengo esta aula tengo que ser rígido. Tengo que, la función de tutor tiene que ser un poco más, porque no hay el ambiente físico cara a cara, entonces tú, por ejemplo, si se te presenta una duda, de repente duro, no se le presenta ninguna duda, pero yo creo que sí. Entonces sí, era una respuesta y entonces no, ¿verdad? En estas etapas de transición lo mejor son los que se llaman blended learning. Es decir, tú combinas en la medida de lo posible. Porque bueno, con mis alumnos españoles esto yo nunca lo vi, pero y lo mejor es combinar, digamos, un encuentro físico y combinarlo con lo virtual mientras estamos en la transición. Una vez que ya maduramos el proceso, entonces bueno, la virtualización completa, no vas a tener ningún problema, porque tú lo sientes natural. Pero en las primeras de cambio, de pronto hacer un poquito combinado, generar espacios, por ejemplo, como este. Espacios de encuentro, incluso aunque esté mediado por la virtualidad. Es decir, que nosotros estén en Maturín y están todos ellos reunidos en Maturín y nos estamos viendo y le estamos generando, o sea, nos estamos viendo, pues, de alguna manera. No, y eso es ahí. Okay, eso de la yo recomiendo eso, combinar. Pero no es nada combinado, es todo a través de la web. Otra Bueno, de mi parte, muchas gracias.